Amigos oyentes de Opinión, muy buenas tardes. Hoy día es miércoles de esta semana, un poquito fría y obviamente alarmada por el terremoto que se ha presentado. Hoy es miércoles 24 de agosto. Es siempre importante mencionar los días que van pasando en el mes. Este terremoto de 7 grados, ¿no?, se tuvo un epicentro en la zona de Contamana, ¿no?, y principalmente fue la zona de Pucallpa la que se remeció más, con repercusiones en la zona de Lima. Pero lo importante de esto es prepararnos siempre frente a este tipo de circunstancias, ¿no?, geológicas, que hacen de que se genera preocupación. Y nos consta, yo estuve en un edificio aquí en la zona de Arenales y las personas se fueron de alguna manera desplazando ordenadamente, utilizando las escaleras, evitando el uso de los ascensores de este edificio, y de alguna manera esto nos grafica que hay una cierta preparación ya de la población frente a este tipo de eventos, ¿no?, que se pueden presentar en cualquier momento. Y sabemos que el Perú es una de las zonas de alta posibilidad de sismos, y que felizmente todas las organizaciones, especialmente la sociedad civil e incluso en las escuelas, han ido generando ciertas formas y comportamientos para que la población, especialmente estudiantil, sepa de alguna manera y de la manera más adecuada afrontar este tipo de situaciones que se puedan presentar. Muy bien, yo creo que haya habido un nivel de respuesta. Felizmente no hay daños materiales significativos, tampoco, principalmente hay daños humanos, o sea, no hay pérdida de vidas humanas según la última información que tenemos. Hablando de circunstancias mucho más favorables, hoy día y toda esta semana es la semana de la lactancia materna, y qué bien que la primera dama de la nación, en este caso la señora Nadine Heredia, esté promoviendo esta semana de la lactancia materna. Es pertinente mencionar a todas las mamás, especialmente que tienen sus bebés, que es recomendable que tengan y promuevan la lactancia materna cuando tienen sus bebés, de preferencia lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, y pueden ir ampliando hasta el primer año de vida. A través de lactancia materna ustedes van a tener obviamente hijitos mucho más robustos, inteligentes, con mucho talento. No necesitan agregarle hasta los 6 meses ningún tipo de sustancia ajena a la leche materna, y esto es una especie de ahorro incluso para las mamás, pues no se deben esmerar demasiado en comprar leches sustitutas, ni tampoco incorporar una serie de alimentos extras, pues la lactancia materna hasta los primeros 6 meses los alimentan tan bien a los bebés que ustedes seguramente van a estar orgullosos de tener sus bebés hasta los 6 meses solamente con lactancia materna. Ampliarle hasta el año, algunos recomiendan incluso hasta los 2 años, sin embargo, la lactancia materna durante el primer año de vida es sumamente importante. Y qué bien que el Ministerio de Salud y que los representantes del gobierno central, en este caso la señora Nadine Heredia, estén promoviendo la lactancia materna en nuestro país. Otro aspecto que hay que comentar, amigos oyentes, como situaciones favorables, es la ley de consulta previa que ha sido aprobado y que el presidente de la República ha mencionado como un acierto y de alguna manera como una alternativa importante, pues dice que es un signo de inclusión social. Y a propósito, ¿no?, de la ley de consulta previa, amigos oyentes, que dice que hay que consultarle previamente a las comunidades campesinas o a las a los gobiernos, o me imagino fundamentalmente a las organizaciones sociales representativas de zonas donde se va a obtener, por ejemplo, los minerales, ¿no? Hay que consultar con ellos para ver si esto va a ser lo más adecuado para ellos. Vamos a ver de qué se trata de esta ley, y para eso estamos conversando en estos momentos en comunicación con el señor congresista Freddy Otárola. Señor congresista, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Aló? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está, Freddy? Mira, habla Máximo Charapaqui. Señor congresista, queríamos conversar con usted. Finalmente ha sido aprobada la ley de la consulta previa. Llegaron a un consenso casi total, ¿verdad?, con los congresistas que estaban participando en este pleno. A ver, nosotros desde tiempo atrás, ya algunos años, dimos dura batalla en el Congreso para que se salga la ley de la consulta previa, que era simplemente el desarrollo del convenio 169 firmado por el Perú, y que obliga a que cuando se trate de actos de exploración de productos extractivos, ¿no? Se consulte previamente las comunidades que van a ser afectadas. Es, creo, un derecho humano colectivo fundamental, parte de los derechos humanos modernos. Y lo que ha hecho el Congreso de la República es simplemente algo muy sencillo: decirle al pueblo que no solo va a ser convocado cada 5 años para emitir su voto y luego olvidarse de sus gobernantes, o que sus gobernantes se olviden de ellos, sino que cada vez que se tenga que ver sobre temas vitales para su subsistencia, su vida, su hábitat, su ecología, su medio ambiente, su salud, sean consultados antes de materializarse los proyectos. Creo que el inicio del gran salto de la democracia representativa, la democracia participativa. Suponiendo, señor congresista, que por decir una empresa extractiva va a ingresar a un determinado territorio y cumple con todos los requerimientos, incluso en el tema de la conservación del medio ambiente y del beneficio para la población desde el punto de vista técnico, ¿verdad?, de una comunidad, por ejemplo, campesina, y la consulta previa dice que no permiten esta alternativa, ¿qué es lo que va a decidir en este caso? ¿Es la consulta previa la que finalmente decide si es que se comienza o no un proceso extractivo, o es los requerimientos técnicos los que tienen más peso? A ver, la consulta es obligatoria. Ya. Si es que no hay acuerdos previos. Realizada la consulta, ¿no?, el Estado celebra un convenio con la comunidad consultada. Siempre en cuando. El convenio es vinculante. Perdón, siempre en cuando. Siempre cuando hay acuerdo. Pues. Hay acuerdo, ya, ok. No, ese acuerdo es vinculante, pues el Estado tiene que acostumbrarse a respetar lo que firmó. En el supuesto de no haber acuerdo, el titular del derecho sigue siendo el Estado y puede materializar el proyecto, como dice también el convenio 169, teniendo en cuenta respecto a la vida humana, a la salud y al medio ambiente. Pues eso es fundamental de un Estado de Derecho. Entonces, la consulta previa no es vinculante de acuerdo a cómo está redactado en la legislación peruana ni en el convenio 169. En todo caso, fundamentalmente es una ley referencial importantísima para el acuerdo social entre las comunidades, que son obviamente la zona donde se van a extraer, por ejemplo, algunos minerales, y la empresa que quiere introducirse o incorporarse en esta dinámica, pero no tiene la consulta previa la hace el Estado. Claro. Recuerde que el tema Bagua, fuimos 5 congresistas, los de la bancada nacionalista, que fueron suspendidos casualmente por exigir la consulta previa. Creo que de alguna manera esta también es una reivindicación a ellos. Ya. Señor congresista, finalmente esta ley es de suponer que ha logrado el consenso de las fuerzas políticas. ¿Y usted cree que con esta ley, de alguna manera, van a ir bajando los conflictos sociales, especialmente en el territorio del sur de nuestro país, donde hay una tregua, entre comillas, dada por algunos representantes de algunas comunidades? Esta ley, más la voluntad política de respetar a los pueblos antes olvidados, creo que son el inicio de la paralización de conflictos sociales que han causado muertos, pérdidas de vidas, que han causado daño a la propiedad y perjuicios a la economía nacional. Creo que con el diálogo todos entendemos que somos peruanos y nos sumaremos para construir un nuevo Perú. ¿Y qué se hace con el sector minero informal, por ejemplo, en la zona del sur del país, en Puno concretamente, donde actualmente ya están realizando actividades extractivas y no ha habido consulta previa? ¿También rige para este tipo de formas extractivas? ¿Y en Madre de Dios, por ejemplo? Creo que hay que formalizar a los mineros informales, ¿no? Y creo que fundamentalmente el Estado tiene que actuar con decisión. Son dramas sociales, pero ya es otro asunto. También tenemos que agarrar al respecto de todo por las asas, porque sí, pues la minería informal quizás es mucho más contaminante que la formal. Es indudable que ustedes, especialmente en los representantes del gobierno, deberán de tomar todas las medidas adecuadas, especialmente para prevenir estos conflictos sociales, porque aparentemente los niveles de incomprensión o de poca, tal vez, esclarecimiento en estos temas pueden nuevamente reavivar los conflictos sociales, y esperemos que esto no suceda en nuestro país, señor Otarola. Se gobernó a espaldas del pueblo, se legisló sobre su tierra, sobre sus propiedades, sobre su medio ambiente, sin consultarles. Ahora los escuchamos y tenga plena certeza que esto, sumado a una política decidida de inclusión social, van a permitirnos tranquilizar al país. De todas maneras, esto no va a ser ninguna limitante para que la inversión, especialmente privada, siga trabajando en estas áreas que son importantes, no solamente por el aporte económico a través de los impuestos, sino principalmente siempre en cuando se promueva el desarrollo de nuestro país adecuado, especialmente beneficiando los sectores en los cuales se va a explotar, ¿verdad?, estos recursos naturales. Contrariamente, va a fomentar la inversión privada porque el sector privado quiere tranquilidad. Además, quiero recordar una decisión del Banco Mundial. El Banco Mundial con claridad ha dicho que va a apoyar proyectos de inversión en aquellos lugares en los que exista la consulta previa, porque ellos se han dado cuenta que también la tranquilidad es una garantía fundamental para asegurar el proyecto económico. Entonces, es más, mire, para el Banco Mundial es prioritaria la consulta previa, es decir, esto va a garantizar más inversión. Bueno, señor congresista, le agradecemos por su participación y opinión y seguramente estaremos contando en las próximas ediciones. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Amigos oyentes, hacemos una pausa y retornamos inmediatamente.